Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ciclo de cine cubano continúa hoy a las 17 horas en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de la película Las 12 Sillas, de Tomás Gutiérrez. A continuación, a las 19:30, en la misma sala, se presentará la película Aventuras de Juan Quinquín, de Julio García. La banda de música argentina Dios Salve a la Reina se presenta hoy a las 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este concierto es un tributo a la banda de rock británica Queen. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.